12 la línea telefónica con el comandante del cuerpo de bomberos de crucero, don Mario Leal. Antes que todo, muy buenas noches ya. Si nos puede entregar antecedentes de una emergencia que trabajó bomberos de crucero, por favor. Buenas noches, don Cristian. Sí, efectivamente, alrededor de las 21 horas se dio la alarma de un accidente vehicular en el sector de Purriwin, más o menos distante unos 7 kilómetros de la localidad de crucero, donde un vehículo menor colisionó por alcance contra un tractor, el cual el tractor se dio a la fuga. Bueno, el choque fue de alta energía, donde hubieron dos personas involucradas, de las cuales una salió con lesiones de mediana consideración. Sería en este caso una persona sexo femenino, aproximadamente 50 años de edad. Al lugar concurrió bomberos de la primera compañía del cuerpo de bomberos del crucero, se contó con el apoyo de las unidades del cuerpo de bomberos de Rubeno, donde concurrió una unidad de rescate más el móvil H4 de Rubeno. Comandante, en el vehículo que resultó afectado con esta colisión, ¿viajaban las personas lesionadas, solo una persona, o había más personas involucradas en este accidente de tránsito? Como les digo, habían dos personas involucradas, pero el chofer en este caso aparentemente no tenía lesiones, solamente la persona que iba de copiloto en este caso, la persona de sexo femenino de aproximadamente 50 años con lesiones de mediana consideración. Ya. Ahí trabajó el personal SAMU y ya la trasladó hasta el hospital local, ¿verdad? SAMU la trasladó hasta el hospital, al lugar igual se hizo presente carabinero también. Ya, perfecto. Quiero agradecer, como siempre, su tiempo y su gentileza, comandante. Muy amable. Ningún problema, Cristian. Ya, gracias. Chao, chao.